Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7:53, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y lo empezamos un poquito tarde porque la computadora pues hizo de las suyas, hasta ahorita no, bueno, me dejó. Y pues esperemos de que todo vaya bien. Ya saben, cuando uno deja de usar ciertos equipos, igual que el cuerpo, ¿no? Se desacostumbra a tener su rutina y decidió pues apagarse así de la nada. Pero bueno, a reiniciarse más bien. Entonces vamos a irnos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit. No está tan frío el día de hoy. Tampoco está tan agradable, pero no está frío como el día de ayer, ¿no? Y bueno, tenemos un cielo parcialmente nublado. Habrá algo de lluvia y de precipitaciones de nieve. Y la temperatura mínima será de 29 grados, ¿ok? En estos momentos tenemos un viento que corre 14 millas por hora, una visibilidad de 9.3 millas. Y una humedad de un 40%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 54 y mínimas de 29. O sea que va a estar agradable, pero a la vez va a descender bastante la temperatura. Entonces hay que estar preparados. Nada más para decirles aproximadamente a qué horas va a caer un poquito de nieve. Será a partir de las 9 de la noche a las 5 de la mañana del día de mañana. Para el día de mañana va a estar frío, muy frío, así que hay que salir muy abrigados. Temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 14% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 28, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 47% de que caigan precipitaciones de nieve el día jueves a partir de las 5 de la tarde a las 7 de la noche. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 20, con cielos nublados y con probabilidad de precipitaciones de un 19%. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 31 grados, mínimas de 27, con cielos muy soleados y con una probabilidad de un 6% de que caigan precipitaciones. Así como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy es el día más agradable que tendremos, así que hay que aprovecharlo por el momento, ¿no? Y también hay un aviso del tiempo. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo y a ver si nos deja. Bueno, sí, lo que nos dice es de que hoy 14 de diciembre... empezaron estos vientos desde las 4 de la mañana y van a continuar hasta las 6 de la tarde. Las áreas que se van a ver afectadas es Salt Lake Valley. Los vientos que vienen desde el sur con velocidades de 20 a 30 millas por hora podrían llegar a alcanzar los 50 millas por hora. Entonces, si tienen objetos afuera que se los puedan volar, hay que pues tener cuidado con ello y pues guardarlos antes de que se los lleve el viento, porque si vienen vientos, ya saben el cambio de clima que va a haber el día de hoy, pues se debe a estas condiciones climáticas, ¿ok? Entonces ya saben, todos los que estamos aquí en Salt Lake City, hay viento y sobre todo el área sur, es el que se va a ver más afectado, ¿ok? Entonces, bueno, hay que tomar precauciones y con eso nos vamos a una pausa musical. Los dejo con una reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y entréname para todo, que todo

8:51, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con información de ciencia y tecnología. Y bueno, está el celular canino, tal vez tú lo estás esperando, este teléfono canino. Bueno, pues es posible que falte mucho tiempo para que sea una realidad. Cuando están lejos de casa, pues los dueños de los perros pueden usar la tecnología para hablar con sus mascotas, rastrear cada uno de sus movimientos, lanzar proyectiles con premios al aire e incluso espiarlos mientras ellos duermen. Y bueno, los perros no pueden hacer mucho excepto asomarse con nostalgia pues por la ventana. Tal vez es por eso que la posibilidad de un teléfono canino emocionó de manera breve al mundo de los medios, y pues a quién no le gustaría recibir esa llamada, ¿no? Y no obstante, la nueva investigación que inspiró esas historias, encabezada por Lena Hirsch-Douglas, que es una profesora adjunta de la Universidad de Glasgow, que fue en gran medida pues aspiracional. El estudio pues solo involucró a un perro y el dispositivo no era un teléfono real ni nada parecido a los existentes en el mercado, y los resultados pues fueron en el mejor de los casos inconclusos. Mediante el uso de una pelota equipada con un dispositivo de detección de movimiento que activa las videollamadas, Hirsky Douglas, cuya especialidad es en interacción entre animales y computadoras, le dio a su labrador retriever de 10 años, Zack, la capacidad de llamarla con tan solo mover su juguete. Pensé que algo como esto podría contribuir a que los perros de alguna manera tuvieran opciones y pues más control, fue lo que mencionó Hirsky Douglas en una entrevista. No sé si se pronuncia así el nombre, pero bueno. Y bueno, lo que dice es que decidimos tanto sobre sus vidas que quizá tener tan solo esta elección es emocionante en sí mismo. La investigación publicada el mes pasado en la revista Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction se desarrolló a lo largo de 16 días con variaciones en la sensibilidad del dispositivo. Isaac no fue entrenado para usar el llamado teléfono canino, fue lo que afirmaron los investigadores. Durante el experimento, Zack llamó a Hirsky Douglas alrededor de 5 veces al día y en más de 50 ocasiones en total. Y casi todas las llamadas parecieron haber sido hechas por accidente, fue lo que indicó el estudio. El perro estaba jugando con su cerdo y por accidente movió la pelota. Se lee en la grabación de una llamada de 30 segundos. El perro también llamó por accidente al subirse al sofá y después se durmió. Se lee en la siguiente, que duró 16 segundos. Y pues una... Además, en decenas de llamadas, el perro estaba dormido cuando empujó el sensor del movimiento para activarlo, y el perro pues duerme acurrucando la pelota. Una destacada especialista en comportamiento animal, Patricia McConnell, estaba escéptica sobre el estudio. Una muestra de uno, una persona y un perro no constituye un estudio, y se desearía que se hubiera puesto mayor esfuerzo en entrenar al perro para usar el dispositivo en lugar de esperar a que él descifrara cómo emplearlo, fue lo que expresó McConnell. Entonces, pues ahí está, pues faltan muchas prácticas, ¿no? Necesitan pues a más gente. Lo que dijo Douglas es que la tecnología como su dispositivo, el cual no fue desarrollado para venta, podría contribuir de manera potencial a aliviar la ansiedad por el aislamiento y la separación en las mascotas, que es un problema que muchos dueños de mascotas han notado durante el transcurso de la pandemia del coronavirus. Y bueno, pues ahí está, sí es cierto, cuando uno se va de vacaciones y pues tenemos a nuestros peluditos aquí en casa, pues los podemos estar observando, los dejamos encargados con alguien, pero pues aún así ellos sienten, ¿no? Sienten que tal vez están abandonados por sus padres humanos y pues se siente gacho, ¿verdad? Esperemos de que pues pronto haya algo, ¿no? Para que ellos no se sientan tan solitarios. Y bueno, pues en otra información, y esta nos vamos con una información científica, el destello supergigante que se le llama La Vaca habría sido generado por una estrella moribunda. En junio del 2018, telescopios de todo el mundo captaron un potente destello azul en el brazo espiral de una galaxia que está situada a 200 millones de años luz, y el estallido, apodado La Vaca y catalogado como AT-2018-COW, era un evento brillante de origen desconocido, o FBOT por sus siglas en inglés. Recientemente, un equipo de astrónomos dirigidos por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos, ha encontrado pruebas sólidas sobre el origen de aquella señal, investigación que ha sido publicada este lunes en Nature Astronomy. Y además de un brillante destello óptico, los telescopios detectaron un pulso de rayos X de alta energía. Los científicos rastrearon cientos de millones de estos estallidos hasta La Vaca y descubrieron que se repetían como un reloj cada 4.4 milisegundos durante 60 días. Entonces, los resultados apuntan a una estrella moribunda. Basándose en la frecuencia de los pulsos, el equipo calculó que los rayos X debían proceder de un objeto de no de más de 1000 kilómetros de ancho, con una masa inferior a 800 soles, algo que según los estándares astrofísicos se corresponde con un objeto compacto. Y estos hallazgos sugieren entonces que AT-2018-COW fue probablemente el producto de una estrella moribunda que al colapsar dio lugar a un objeto compacto en forma de agujero negro o estrella de neutrones, y el objeto recién nacido continuó devorando pues el material circundante y comiéndose la estrella desde adentro, que es un proceso que liberó una enorme ráfaga de energía. Y pues bueno, así fue lo que se observó en ese año y que pues ahora dan a conocer qué es lo que pudo ser. Y bueno, ¿de dónde salía esta fuente de energía? Pues para averiguarlo, encontraron la respuesta en los datos de rayos X y utilizó estos rayos X recogidos por el explorador de composición interior de estrellas de neutrones, que es un telescopio de vigilancia de rayos X que está situado a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y al examinar esos datos del NICER para identificar las señales de rayos X que emanaban cerca del AT-2018-COW, descubrieron que La Vaca parecía estar emitiendo ráfagas a una frecuencia de 225 hercios, es decir, una vez cada 4.4 milisegundos. Entonces, ahí está, descubriendo ellos, ¿no?, haciendo sus análisis de rayos X y encontrando pues otros fenómenos ultrabrillantes que podrían pues también ser una nueva herramienta para estudiar los agujeros negros infantiles. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Let's lose. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 6 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya vamos a comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de cómo la comida chatarra y pues el cerebro tienen una relación entre la falta de micronutrientes y los estallidos de ira y la depresión. O sea que cuando nosotros comemos comida chatarra afecta a nuestro cerebro y de repente nuestro estado de ánimo pues se ve influido por este tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está con falto de micronutrientes, ¿no? Esos que pues nos hacen sentir pues más felices, más a gusto, más tranquilos, ¿no? Y bueno, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Que en los últimos años pues dicen que hay comentarios emocionales, irracionales y hasta explosivos que se dan en conversaciones públicas y estos han aumentado en años recientes. Por ejemplo, los políticos son objetos de insulto durante los debates legislativos y los científicos inclusive reciben correos electrónicos y mensajes en Twitter abusivos y con amenazas. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? La escalada de la retórica airada algunas veces se atribuye a las redes sociales. Pero, ¿habrá algo más que esté alterando nuestro estilo de comunicación? Bueno, hay investigadores en el campo de la nutrición y de la salud mental y autoras de The Better Brain, estas investigadores que hablan sobre un cerebro mejor, pues informan que ven muchas personas en la sociedad que experimentan hambre cerebral, lo cual les afecta pues las funciones cognitivas y la regulación emocional. Obviamente no tenemos deficiencia de macronutrientes y la población norteamericana pues tiene a consumir suficientes proteínas, suficientes grasas, aunque usualmente pues no las mejores grasas. Y carbohidratos, que usualmente pues también no son los buenos carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los carbohidratos buenos? Los carbohidratos complejos, pues los que vienen, por ejemplo, del camote, que vienen de la quinoa, que vienen del arroz salvaje, o sea, cosas así, ¿no? No del arroz blanco, no de las harinas procesadas, harinas refinadas, ¿verdad? O las papas fritas, no de eso. Entonces, pues nos están faltando los micronutrientes, que son los minerales y vitaminas, porque consumimos productos ultraprocesados. Y los productos ultraprocesados incluyen cosas como refrescos, refrigerios empacados, cereales de desayuno con azúcar y nuggets, trocitos de pollo rebozados, y en general, pues estos contienen cantidades insignificantes de micronutrientes. 3 análisis que son publicados por la encuesta de salud de la comunidad canadiense en el 2004 y la encuesta de análisis de salud y nutrición nacional de Estados Unidos en el 2018 revelaron estadísticas muy graves. En Canadá, en el 2004, el 40% de la ingesta de calorías en todas las edades provino de productos ultraprocesados. Y en Estados Unidos, adivinen cuánto. El 67% de lo que los niños de entre 2 y 19 años consumieron en el 2018 y el 57% de lo consumido por los adultos eran productos ultraprocesados. La mayoría de nosotros somos conscientes de que la alimentación es un tema trascendental en la salud física, porque la mala calidad de la dieta pues está asociada con enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Entonces, dado que las opiniones alimenticias en nuestra sociedad se han inclinado fuertemente hacia los productos ultraprocesados, pues necesitamos conocer evidencia científica sustancial que prueba que la ingesta de micronutrientes influye en la salud mental, especialmente en la irritabilidad, la rabia explosiva y el estado de ánimo inestable. La evidencia científica es vasta, aunque se menciona pues tampoco en los medios, que pues no mucha gente está familiarizada con ella. Más de una decena de estudios de países como Canadá, España, Japón y Australia han demostrado que las personas que tienen una dieta saludable de alimentos integrales tienen menos síntomas de depresión y ansiedad que las que consumen una dieta pobre, mayoritariamente productos ultraprocesados. La dieta pobre es que comes mucho pues comida ultraprocesada, como lo dijo, ¿no? Productos ultraprocesados, hamburguesas, sándwiches, sopas, sopas instantáneas, ya sabes, papas fritas, papitas, refrescos, bebidas azucaradas y un sinfín de cosas, ¿no? Y bueno, los estudios correlacionados no pueden probar que las decisiones nutricionales son la causa de los problemas mentales. Entonces, para eso se acude a otros estudios convincentes longitudinales en un curso en los que los participantes pues no tienen ningún problema mental aparente, son evaluados según su salud y sus patrones alimenticios y son seguidos a lo largo del tiempo. Y algunos de los resultados pues han sido sorprendentes. En un estudio de unas 89 mil personas en Japón, con entre 10 y 15 años de seguimiento, la tasa de suicidio entre aquellos que consumieron una dieta de alimentos integrales fue la mitad que la de los que comieron dietas menos saludables, resaltando una importante nueva dirección que todavía pues no ha sido abordado por los actuales programas de prevención al suicidio. Y bueno, pues la irritabilidad y el estado de ánimo inestable frecuentemente caracterizan la depresión, así que es relevante que múltiples estudios independientes hayan demostrado que enseñarles a los pacientes con depresión que tenían dietas relativamente pobres, como cambiar alimentos enteros propios de la dieta, por ejemplo, mediterránea, conllevó mejoras significativas. Una dieta mediterránea es típicamente alta en granos enteros, frutas, vegetales, frutos secos, legumbres, mariscos y grasas no saturadas como el aceite de oliva. En uno de esos estudios, aproximadamente un tercio de las personas que cambiaron a una dieta de alimentos enteros, además de conseguir su tratamiento regular, notaron que su depresión estaba en remisión después de 12 semanas. Y esa remisión en el grupo de control que recibió el tratamiento regular pero que no cambió la dieta se dio en menos de 1 de cada 10 participantes. Y el grupo que siguió una dieta de alimentos enteros también reportó un ahorro de casi 20% en su presupuesto alimenticio. Y este último detalle ayuda a disipar el mito de que consumir productos ultraprocesados es una manera de ahorrar dinero. Y pues sí es cierto que es muy barato, pero entre lo que compras y lo que sigues comprando casi a diario, te compras unas papitas, y al siguiente día estás comprando otras, o comes papas y hamburguesas, y al siguiente día estás comprando otras, o sea, no ahorras. Será más barato, pero a la larga sale más caro y aparte pues más caro para tu salud, ¿verdad? Entonces, hay que tener pues una mayor conciencia, ¿verdad?, sobre este asunto de los alimentos ultraprocesados y recordar que no hay soluciones mágicas. Con estos estudios pues nosotros podemos aprender, ¿no?, de que realmente que pues podemos cambiar nuestro estilo de vida para tener un mejor energía, mejor salud, obviamente, ¿verdad? Y para tener también un metabolismo cerebral equilibrado, podríamos decirlo. Nuestros cerebros requieren de por lo menos 30 micronutrientes, así que acuérdense, 30 años, acuérdense, ¿no? Nuestros cerebros requieren por lo menos 30 micronutrientes para garantizar la producción de neurotransmisores como la serotonina, que es la que pues nos causa alegría y que nos aleja pues de la depresión, de la tristeza, etcétera, etcétera. Y de la dopamina, obviamente, ¿no? Entonces necesitamos 30 micronutrientes para que produzcamos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, así como para descomponer y también desechar subproductos metabólicos. Entonces, muchos estudios de tratamientos con múltiples nutrientes han encontrado una mejor regulación del estado de ánimo y una reducción de la irritabilidad y la rabia explosiva. Incluso en investigaciones aleatorias controladas con placebos de niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad y desregularización del estado de ánimo. La evidencia es clara, una población bien alimentada está mejor capacitada para soportar el estrés. El ambiente cerebral oculta es un factor modificable que contribuye a explosiones emocionales, agresión y hasta pérdida de urbanidad en el diálogo público. Y bueno, Bonnie Kaplan es una profesora emérita de la Escuela de Medicina Comin de la Universidad de Calgary y Julia. Es profesora de psicología en la Universidad de Canterbury y esta nota apareció originalmente en The Conversation y se publica pues una licencia de ¿cómo le llaman? Creatividad común, ¿sí? Algo así. Entonces ustedes pueden informarse un poquito más de esta profesora Bonnie Kaplan, ¿ok? Entonces, muy interesante y la verdad les quise leer este artículo porque no sé si ya les había comentado en este segmento de Conociendo tu Meta, de cómo está relacionado también, por ejemplo, el déficit de atención de los niños con los alimentos chatarra, ¿no? Es obvio que pues cuando comemos nosotros alimentos ultraprocesados pues nos hace daño para la salud, pero también uno no pone mucha atención en esto, pero tú lo puedes ver si tienes hijos, dale chocolate, dale dulce o dale pan refinado y vas a ver cómo ese niño de repente va a estar todo hiperactivo e inclusive se va a estar enojando más frecuente. Y puedes ver tú mismo la relación que hay, o cada vez que tú veas que tu hijo come galletas o cosas así, ves su reacción en comparación de cuando no lo está comiendo, ¿no? Ya ni siquiera te estoy diciendo cuando está comiendo vegetales, nada más cuando no los está comiendo. Entonces, es muy importante que si consumes mucha comida chatarra, pues que te vayas limitando ese tipo de alimentos y que vayas agregando un poquito más de comidas más nutritivas y más saludables, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a irnos con el tema del día tan esperado, ¿no? Desde el día de ayer, que yo quería pues darlo a conocer, pero pues, el tiempo no se nos acopló. Pero bueno, así que están listos, vamos a continuar en donde nos quedamos, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. 9 de la mañana con 22 minutos. Estamos empezando el segmento de Encuentros Existenciales. Y como les decía, pues vamos a continuar en el apartado y en el capítulo que nos habíamos quedado. El mes pasado, que el último programa que hicimos fue el 16 de noviembre, y hablamos del apartado número 6, la justificación del perdón. Y hoy nos toca el apartado 7, la nueva interpretación. La nueva interpretación forma parte del capítulo 30, que nos habla sobre el nuevo comienzo. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que nos dice el libro. Les voy a leer un pedacito, un extracto. Y bueno, les informo que lo que están escuchando ahí de fondo es mi perrita que está comiendo su hueso. Entonces está feliz porque salió el sol, trae mucha energía. Entonces es lo que van a escuchar, ¿ok? Y bueno, en la nueva interpretación nos dice, ¿cómo iba a haber dejado Dios que el significado del mundo estuviese sujeto a tu interpretación? Si hubiese hecho eso, el mundo no tendría significado, pues es imposible que el significado de algo cambie constantemente y que aún así sea verdad. El Espíritu Santo ve en el mundo un solo propósito, el cual es eternamente inmutable. Ninguna situación puede alterar este objetivo, sino que tiene que estar de acuerdo con él, pues solo si el objetivo del mundo pudiese cambiar con cada situación, podría cada una de ellas estar sujeta a diferentes interpretaciones cada vez que se pensase en ellas. Tú añades nuevos elementos al guión que escribes para cada minuto del día, y así todo lo que sucede ahora tiene otro significado. Elimina algún elemento y el significado cambiará consecuentemente. ¿Qué reflejan tus guiones, sino tus planes acerca de cómo debería transcurrir el día? Y así determinas lo que es un desastre o un triunfo, un avance o un retroceso, una ganancia o una pérdida. Entonces le leí el primer párrafo y una pregunta que venía abajo del párrafo, porque creo que quedó muy claro pues todo este mensaje, ¿no?, de la nueva interpretación. Es muy cierto que nosotros tenemos guiones en nuestra mente, ¿no? Tenemos muchos pensamientos que ya están determinando el día de nosotros. Desde que nos despertamos, pues ya tenemos ahí una plática interna, un diálogo interno que nos está diciendo todas las cosas que tenemos que hacer, lo que quedan pendientes y cómo lo tengo que hacer y cuáles son los resultados que espero tener, ¿no? Y si los resultados no se dan tal cual, entonces el día está pesado, ¿no? El día está mal. Mi día no es bueno. Y entonces lo empezamos a calificar de tal manera que no nos damos cuenta que esa calificación viene obviamente por nuestra interpretación, lo que están reflejando mis guiones. Y pues así voy a decidir si mi día es un desastre o es un triunfo. Son puros juicios. Juicios en los que se hacen conforme los papeles que el guión lleva a cabo, ¿no? Si mi guión interno, mi diálogo interno me dice, ah, ya hiciste estas cosas, ok, ahora vas a hacer esto, y lo hiciste, te salió, y dices, fue un día genial. Y yo creo que todos estamos identificados con esto, ¿no? De cómo te fue en tu día el día de hoy. Uy, me fue muy bien. ¿Cómo te fue tu día el día de hoy? No me preguntes, ¿no? Entonces así vamos dándonos cuenta de cómo han sido nuestros diálogos. Me causa mucha felicidad, ¿no? Reconocer que es cierto, ¿no? Cómo se nos olvidan este tipo de detallitos. Es cierto que a veces somos más conscientes que otros momentos. Y pues no nos queda de otra. A veces la misma vida pues nos dice, no hay tiempo para pensar, para interpretar. Pero la mayoría de las veces estamos interpretando. Y cuando estamos interpretando es porque tenemos tanto tiempo que pues le damos cuerda, ¿no?, a nuestro diálogo interno. Pero eso no quiere decir que todo lo que nosotros estamos interpretando y observando y escuchando pues sea realidad. Entonces le estamos otorgando significado a todo. Por ejemplo, hoy empecé el programa más tarde cuando dije hoy voy a empezar el programa pues temprano porque hoy quiero dar el tema y todo, ¿no? El día de ayer pues pensaba también dar el tema, no se pudo. El día de hoy no empecé temprano porque pues hubo fallos en la computadora, en el equipo. Entonces, pues dije, pues ni modo, o sea, no me voy a enojar. En ocasiones pasadas, pues sí me pasaba eso y así como que no, pues ya me está retrasando para mi programa, voy a terminar más tarde, entonces las otras cosas que tengo ya planeadas, pues todo se va moviendo, etcétera, etcétera. Y viene el estrés, ¿no? Y yo creo que, no sé si a ti te pasa, cuando nos pasa, pues sí nos deja pues con un mal sabor de boca, ¿no? Pero cuando dices, ok, pues no pasa nada, que empiece más tarde, no pasa nada, que se muevan las cosas, es más, mejor voy a quitar de mi mente las cosas que tengo que hacer y voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? No lo que planeé hacer. Entonces ya es como que un ¿cuál es la palabra? Una sensación de quitarte ese desasosiego, ¿no? De estar más tranquilo, más tranquila con lo que hay que hacer. Muchas veces juzgamos y no nos damos cuenta de que estamos juzgando. A veces pensamos que cuando yo juzgo es porque estoy criticando a alguien, estoy hablando de alguien. Y no necesariamente pues se ven los juicios en esa área, en ese segmento. También estamos juzgando lo que nosotros estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo o qué no estamos haciendo. Y no nos damos cuenta de ello. Pensamos que lo que estamos observando, lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo es real. Y no vemos que detrás de eso real, entre comillas, es un juicio. Es un juicio que nosotros estamos haciendo. Hay que librarnos de juzgar. Y librarnos de juzgar radica en que todas las cosas tienen el mismo propósito, el cual tú compartes con todo el mundo. Y no hay nada en el mundo que pueda oponerse a ese propósito, pues es el propósito de todas las cosas y también el tuyo. Entonces, por más de que nosotros digamos, no, esto me salió mal, esto no debería ser así, esto no me debería de decir así, esta persona, no hay nada mal. Si yo dejo de juzgar, si yo me libro de los juicios, mi vida va a ser más placentera. Cuando yo me vuelvo más inconsciente, obviamente soy más infeliz. Es la palabra que yo creo que puedo describir, ¿no? ¿Por qué? Porque la inconsciencia es pariente de la locura. Y en la locura nadie puede ver con claridad, nadie puede sentir la felicidad. Aunque digas, uy, estoy loca de felicidad, ¿no es cierto? Es por ideas que me estoy fabricando de decir, ah, esta es mi felicidad, pero no. Si tú puedes ser feliz sin tener ideas en tu mente, entonces ahí sí puedes disfrutar de la felicidad sin darte cuenta que esa es la felicidad, porque no la estás describiendo. No le estás dando un significado. ¿Cuántas comunicaciones internas, cuántos diálogos internos tenemos durante el día? ¿Has estado pensando desde que te despertaste en algo? ¿En quién has estado pensando o en qué has estado pensando? ¿Hacia dónde se ha ido tu atención? Tal vez ahorita digas, no, pues aquí, allá, acá, o con mi familia, con mis hijos, con el trabajo, con esto y con lo otro. Tal vez digas, bueno, por lo menos va empezando el día, entonces voy a volverme otra vez más consciente y voy a parar ese diálogo. No te estoy diciendo que dejes de hacer los planes que tienes, ¿no? Pero si los vas a hacer, hazlos sin temor a que no salgan como tú las esperas que salgan. Es como decir, voy a hacer una sopa y tú esperas que la sopa sepa a la sopa que ya has comido antes. Pero qué tal si hoy la sopa no te sabe como te sale antes. ¿Qué tal si se te acaba el gas? ¿Qué tal si no tienes el ingrediente que le da el toque, ¿no? Que a ti te gusta. Entonces tal vez te vas a enojar y vas a decir, ¡ay, no, la sopa que yo quería! Pero ¿qué tal si haces la sopa y dices, ¡ay, mira, estoy haciendo la sopa y me va a salir diferente porque no tengo los mismos ingredientes! Pero no vas en contra de lo que ahorita hay. Obviamente, el que nosotros pongamos en práctica los ejercicios del libro Un Curso en Milagro, o que pongamos en práctica al estar despiertos y no soñando despiertos, pues nos lleva a un estado de tranquilidad. ¿Por qué? Porque no le estás dando vuelta a tus pensamientos. Aceptas lo que hay y no lo tratas de cambiar. Lo que ahorita hay no se puede cambiar porque ya está. Y si cambia, es porque tiene que cambiar, pero en este instante. No sé si me entiendan o me entienda yo lo que estoy diciendo, pero es muy claro, ¿no? Si yo ahorita, en dónde estoy, cómo estoy, haciendo lo que estoy haciendo, es así como debería estar sucediendo, porque está sucediendo. Entonces no lo puedo cambiar porque está sucediendo en este instante. ¿Ahora qué? Si en este mismo instante, ahora en este instante en el que yo me encuentro, de repente se mete el sol y sale una nube, y yo estaba feliz en el otro instante porque estaba el sol resplandeciente. Si yo rechazo este instante en el que la nube tapó el sol, me voy a enojar, porque ya empiezo a interpretar y poner un juicio en decir, esa nube se tiene que quitar, esa nube se tiene que mover, y tal vez la nube se quede ahí, y tal vez venga otra nube y tape el sol y se haga una nube más grande, y el sol no lo veas por unos minutos o horas. Entonces, si está sucediendo esto en este instante, lo abrazo y digo, ok, ahorita no está el sol, está bien, pero ahí está. Entonces, muchas veces nosotros vamos en contra de lo que es el instante, lo que está sucediendo en el instante, sin darnos cuenta que somos nosotros los creadores de esa insatisfacción. Yo decido que no me gusta este momento. Yo decido qué tan bueno o malo es mi día, mi momento. Yo decido si enojarme por esto o por lo otro, o si alegrarme por esto o por lo otro. Es mi elección. Y es mi oportunidad también de dejar de juzgar, de interpretar. Estamos observando constantemente por separado. Y entonces cuando observo por separado, no te incluyo a ti, no te incluyo a ti, ni a ti, ni a ti. Observo mi vida desde mi perspectiva y no observo tu vida como parte de mi perspectiva. Y digo, no, pues tu vida es tu vida y tú vívela. Y a mí no me importa, o sea, que lo que pienses de la vida. ¿Por qué? Porque es una forma de ver separación. En cambio, si yo te veo incluido en mi vida, sé que estamos en el mismo instante presenciando lo mismo. Y ya dependerá de nosotros si le pongo interpretación o no, pero si no pongo una interpretación, estaremos en el mismo instante, con las mismas capacidades, con las mismas energías y con la misma luz y con el mismo amor. No haré una separación y no diré, tú tienes más que yo, tú eres más grande que yo, tú tienes más oportunidades. O sea, no estaré calificando o viceversa, diciendo yo soy más que tú, yo tengo más que tú, la la la la la. Tenemos guiones disparatados cuando estamos viviendo a través de esos diálogos internos que vienen del ego. Porque todo aquello que nos quita la paz viene del ego, y esto no es una comunicación. A veces podrás escuchar palabras que te causen mucha paz, pero que a la vez dices, no son palabras, son sensaciones. Y podrás reconocer cuando esas sensaciones vienen de tu ser, o vienen de Dios, o vienen de tu guía, o vienen del universo, o vienen de la paz. Pero uno sabe reconocerlo. No porque nos digamos una y otra vez, estoy en paz, estoy en paz, estoy en paz, voy a estar en paz. ¿Por qué no? Lo estás interpretando. Y la paz no se interpreta. La felicidad no se interpreta, se vive. Y el ego habla mucho. Y te digo, no porque me diga, ok, quiero estar en paz, me voy a sentar a meditar y me voy a decir un mantra en el que me digo, tengo que estar en paz, estoy en paz, estoy en paz, estoy en paz. Pasa una mosquita y te para en la nariz, estoy en paz. Y te molesta y te da comezón y estoy en paz, y de repente, quítate mosca, ¿no? Se te quita la paz. ¿Por qué? Porque no estás en paz. Así no es como funciona tu paz. No a través de interpretaciones. Tampoco estoy diciendo que si vas a un curso de meditación y te dicen, di este mantra, di esto otro, no va a funcionar. No, no estoy diciendo eso. Nada más estoy dando un ejemplo. Que cuando realmente traemos diálogos internos, que estamos forzando algo que no está sucediendo y lo queremos a fuerza, pues no vamos a encontrar lo que estamos buscando. Al contrario, nos está mostrando la vida que veamos eso que no queremos ver. Tal vez si tú estás diciendo quiero mi paz, es porque te sientes sin paz. Y no estás viendo esa otra emoción o ese pensamiento de dónde está surgiendo esa no paz. Tal vez es ira, tal vez es tristeza, tal vez es coraje, tal vez es envidia, tal vez es rencor, no sé. Pero si no lo ves, no lo verás, no lo sentirás. En cambio, si lo ves y dices, ok, estoy así porque estoy enojado con alguien, enojada con alguien o triste con alguien, te darás cuenta que ha sido tu elección, tu interpretación de te enojaste por qué, porque no sucedió algo que tú querías que sucediera, o porque esta persona no reaccionó como debería de reaccionar. ¿O por qué? Porque me fui al pasado y recordé esto, y el recordar eso me hizo recordar que no fui aceptada, que no fui aceptado, que no me dieron lo que yo quería. Entonces, todo, cualquier cosa que tú estés viendo y estés interpretando, te darás cuenta que ha sido un diálogo de no aceptación. En cambio dices, ok, ya, lo acepto. No quise aceptar ese momento y hoy no estoy aceptando este momento. Pero ahora no lo voy a juzgar el momento y lo voy a vivir. A ver, hay ira, voy a vivir mi ira, pero siendo consciente de que estoy enojado y estoy enojada y ahorita no puedo. No puedo estar en paz, no puedo estar tranquila. Va a llegar un momento en que vas a vivir esa ira y podrás pasar tal vez de la ira a la risa, a la felicidad. ¿Por qué? Porque te liberas, porque viste realmente lo que hay en ti y no le echaste culpas a nadie, no encontraste culpables, porque ni es culpa tuya ni de los demás. Simplemente fue una no aceptación de lo que hay. Entonces, hoy, en este momento, te invito a que observes tus diálogos en tu mente. Y cuando te des cuenta que sí hay diálogos y que estás interpretando, pues que dejes de interpretar. Páralo. Es como si estuvieras viendo una película y le pones stop. Lo paraste. Pero también, si lo vas a parar, no lo hagas desde una perspectiva de soledad. Porque tal vez tú ahorita te dices, voy a parar todos estos pensamientos, pero al pararlos me voy a sentir más solo, más sola. Porque entonces todavía estás más envuelto, es como si fuera una cubierta sobre otra, ¿no? Como un regalo en el que le pones varias envolturas y no te estás yendo al punto exacto. ¿Por qué? Porque vas a encontrar incertidumbre, o sea, no es allí donde está el meollo del asunto. El meollo del asunto son reconocer que son mis interpretaciones y esas interpretaciones carecen de estabilidad. Por eso es que yo me siento inestable, por eso es que yo me siento a veces feliz, me siento a veces triste, me siento a veces enojado, me siento a veces deprimida, deprimido, ¿no? Es un estado peligroso en apariencia. ¿Por qué? Porque surge el temor, porque surge del ego. Entonces, como nos dice el libro, hermano mío, no sigas por ese camino. Tenemos un solo intérprete. Y a través del uso que él hace de los símbolos, nos unimos. Y así todos ellos tienen el mismo significado para todos nosotros. Nuestro idioma común nos permite hablar con todos nuestros hermanos y entender con ellos que el perdón se nos ha otorgado a todos y que por lo tanto podemos comunicarnos nuevamente. Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado, la nueva interpretación, y vamos a perdonar. Vamos a perdonarnos, vamos a seguir por este mismo camino que está libre de todo, de toda piedra, de todo estorbo y de todo dolor. Y bueno, la lección del día de hoy es la 236 y nos dice: gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Ahí está muy claro, ¿no? Para que nos quede más claro, ¿quién gobierna mi mente? Pues yo. Gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Tengo un reino que gobernar, sin embargo, a veces no parece que yo sea su rey en absoluto, sino que parece imponerse sobre mí y decirme cómo debo pensar y actuar y lo que debo sentir. No obstante, se me ha dado para que sirva cualquier propósito que yo perciba en él. La única función de mi mente es servir. Hoy la pongo